Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Entre telones, lo que hay tras cada noticia en esta jornada de día miércoles 26 de mayo, y como es habitual los miércoles, para conocer, para desentrañar lo que hay tras cada noticia, nos acompaña el secretario general del Partido Comunista de Chile, Lautaro Carmona, a quien saludamos inmediatamente. ¿Cómo está, Lautaro? Muy buenos días. Muy buenos días, Rafael. Buenos días a todas y todos los auditores de Nuevo Mundo. Yo estoy muy bien y a disposición de nuestra conversación. Muchas gracias. Lautaro, en un programa de otra emisora, donde usted es panelista, parte integrante, el expresidente del Partido Socialista y exdiputado Osvaldo Andrade acusó al Partido Comunista y al Frente Amplio de vetar, humillar y engañar a su colectividad a propósito de las fallidas primarias presidenciales. ¿Cómo responde usted a estas críticas? Bueno, en este mismo foro yo dije que el rigor con la verdad, nadie de los que estaba allí, que era un número bastante grande porque eran todas las representaciones del Frente Amplio de Chile Digno, que participamos de Apruebo Dignidad, que es como se llama también nuestro pacto presidencial hoy día, nadie vetó ni al partido ni a la candidata que representaba al partido en esta reunión, y que fueron una delegación del Partido Socialista, su presidente y secretario, quienes ante un hecho nuevo que iban a instalar, que era la integración al pacto legal del PPD, eso no estaba ni solicitado antes ni tampoco por el PPD, yo debo aclarar eso, lo dije también ayer, el PPD no pidió ingresar a este pacto, el ingreso en forma diferida o a través de las palabras del PS es lo único que está en este debate. Pero ese era un hecho que no estuvo nunca presente en la previa a construir esta posibilidad de acuerdo. Así es que ni había engaño, ni había veto, ni había nada que no fuera la situación que tenía la atención propia de la diferencia política, no en temas menores, que existe entre los partidos. Y en este caso, digamos, también con el Partido Socialista. Y para eso mejor es hablar de cuál es el tema de fondo. El tema de fondo es la diferencia y no el hecho puntual que se explica por esta determinación del PS de llegar a concretar un acuerdo, entre comillas, con una determinación de incorporar a un pacto, a una fuerza que no estuvo contemplada previamente, ni que esa misma fuerza haya solicitado ingresar. Hasta el día de hoy, nunca podrá el PPD decir que tuvo una respuesta negativa, toda vez que nunca solicitó incorporarse a un acuerdo que correspondía a una articulación de fuerzas políticas que formaban parte de otra, del núcleo Apruebo Dignidad, que por tanto había que tener la consideración de ser consultado. Siguiendo esta lógica, Lautaro, hay una declaración del Partido Socialista donde se habla de doble estándar, se acusa exclusión, sectarismo. ¿Usted lo adjudica a un acto desesperado de la desconcertación ante su fracaso en las elecciones pasadas y plegarse a este éxito electoral de Chile Digno y también un eventual triunfo presidencial en las urnas de Daniel Jadue? A ver, yo primero, el concepto del éxito no está mucho conmigo. Yo creo que uno conquista posiciones de avances significativos, tiene que seguir regando porque estas posiciones se consoliden en el marco de un proceso mayor, que es un proceso de correlación de fuerzas favorables a la transformación, a los cambios estructurales profundos del sistema neoliberal vigente. En este contexto, da la impresión, porque los esfuerzos así lo indican, que no había una convicción absoluta de parte del Partido Socialista de hacer una articulación con esta marca tan fuerte que se distanciaba de lo que fueron las los partidos de la concertación en este encuentro que hemos comentado. Creo que es lamentable que en conocimiento, igual como nosotros, y así como lo indican los datos electorales, no solo de ahora, 15, 16 de mayo, sino también del 25 de noviembre, en que se representan las millones de personas que expresaron en las calles de Chile una voluntad de exigir cambios, de proponer cambios, de trabajar para que esos cambios funcionen, en este plano donde la derecha ha sido superada con todos estos datos, quienes debieran discutir frente a la gente para ver cuál es el proyecto que corresponde en este tiempo histórico, traten por la vía de descalificaciones sobre la base de segundas cosas, que les falta rigor con la realidad, ganar un punto, ganar un espacio. Primero, porque esto ya tiene saturado al pueblo chileno. Pero segundo, porque esto nada contribuye a que de verdad el día de mañana pueda crearse una colaboración todavía más ancha. Este el contraporte que tiene el tratar de inventar un punto de quiebre y no asumir que ese punto de quiebre es a propósito de opciones que las partes hacen, incluyendo la también mediante opción del PS de no querer, digamos, llegar hasta el final con el acuerdo que se pudo haber concretado. Entonces, eso le hace daño al movimiento, pero tampoco soy fatal, porque forma parte de un debate que está presente en la política chilena. Yo solo quiero dar, y lo decía sí, como registro, porque esto vino a propósito del tema de las candidaturas independientes, tanta prueba de la blancura, porque se ha de suponer entonces que los partidos tienen palabras comprometidas a las cuales la gente sabe a qué atenerse. Sin embargo, ¿quién explica que en todos estos años, desde el 90 a la fecha, si va a haber una mesa que dirija más de un año la Cámara de Diputados, es la actual mesa que dirige la derecha con una mayoría, entre comillas, de oposición? ¿Quién responde por este rigor que, siendo que no hay ninguno de esta gente tan iracunda y tan desordenada y tan autonomizada que provenga de una lista de independientes? Creo que estamos no asumiendo en qué tiempo estamos viviendo, y en este plano más vale que cada uno exponga cómo se va a parar frente a esta realidad. Nosotros ya hemos hecho lo propio, lo hemos dicho públicamente, hemos hecho gestiones incluso en esta dirección. Nadie puede poner en duda, digamos, el valor que le asignamos al papel de los partidos políticos, empezando con un partido que tiene 110 años de vida y cada uno de ellos vivió intensamente, pero eso no es contradictorio con que hay una zona de la sociedad que no ve allí una representación para el debate de la política global del país. Entonces está este proyecto de que los independientes son no gente sin posición en la vida, sino gente que no tiene militancia partidaria, pero que son muy abiertos y explícitos, la mayoría de ellos, en decir cuál es su compromiso a tener con el sistema neoliberal, por ejemplo. No tengamos una mirada allí que no solo haga factible que eso se consume, sino que le dé salida a, porque es la forma que toma las autoconvocatorias en la Plaza de la Dignidad, por ejemplo, y que han tenido la trascendencia mundial y nacional, que hasta la fecha marcan los cambios que nunca nadie imaginó y que nunca nadie se había logrado en Chile, como es una convención constituyente hecha para el efecto de una nueva constitución y con una composición 100% electa. Eso se logró por las movilizaciones que muchos ningunearon porque no tenían las elecciones de los partidos. Eso no le quitó valor para que hicieran política nacional. Entonces ahí hay cuestiones que más vale que atentamos y que son parte del cuadro político. Y a propósito de cambios y también de enfrentar el sistema neoliberal, el constituyente electo, el exministro Marco Barraza, por el distrito número 13, planteó en una entrevista en esta emisora el día martes que uno de los elementos esenciales para él como constituyente es terminar con el sistema neoliberal y también cambiar, Lautaro, el modelo de desarrollo económico y social de Chile. Bajo su experiencia, ¿cómo es la perspectiva, la mirada de cómo se puede cambiar esto, plasmar esto en la Carta Fundamental? A ver, primero, estos son procesos, estas son un asalto a un lugar físico donde esté guardado, digamos, un modelo y salga el otro. Y los procesos tienen por protagonista clave los movimientos y los pueblos. La constitución del año 80 fue hecha bajo dictadura a la medida de legalizar un sistema de explotación sin límite que es el sistema capitalista neoliberal. Y que tiene consecuencias no solo en la economía, sino en los derechos sociales, en el mundo desde el punto de vista de las relaciones en el plano internacional, etc. Es tan reaccionaria esta constitución que una vez que los constituyentes discutan, diriman e indiquen que la soberanía radica en el pueblo y que el pueblo somos todas y todos quienes somos ciudadanos de esta sociedad, va a haber un cambio cualitativo al papel que juegue el concepto de pueblo. Y eso ya es contradictorio con el sistema vigente. Lo mismo acerca del papel del Estado en el desarrollo del país, en el marco, digamos, de un papel que no limite actuar también en la economía como todos nuestros países lo hacen, sobre todo cuando hay que distinguir el resguardo de riquezas de carácter estratégico, cuando hay que hacer una ecuación correcta en lo que es el avance, desarrollo y el respeto medioambiental, cuando hay que plantear este tema también de carácter estratégico y vinculado a la sobrevivencia planetaria, como es el tema de la propiedad del agua, como es el tema del control de la producción de de energía limpia, renovable, como es, por ejemplo, la energía eólica, la fotovoltaica, etcétera, y el papel que en ese plano le cabe al Estado como parte, no solo en la inversión misma, sino resguardando los derechos de toda la sociedad. Es decir, hay muchos planos que son bastante elementales y que van a diferenciar una constitución de otra, incluyendo una constitución de derechos, donde el derecho a la salud, a la educación, a la vivienda, a la previsión, al trabajo, al salario justo, sean consagrados en la constitución con papel activo del Estado para garantizar que se respeten, ya va a haber un cambio en la calidad de vida. Hay que decir, cuando definamos un Estado plurinacional, un Estado que tenga un Congreso unicameral, un Estado profundamente descentralizado como un mecanismo participativo y democrático. Es decir, el modelo o el proyecto de nuevo modelo de desarrollo es de una necesidad tan urgente que en buena parte el discurso y la comprensión, quizás incluso ya algunas medidas en la vida misma a través de la lucha, el pueblo la ha ido conquistando. Y lo otro será, digamos, una evidencia que facilita esta comprensión y luego entonces la posibilidad de que se implemente como política de Estado. Hay tantos temas como la refundación de una fuerza policial que termine siendo, deje de ser una fuerza represiva, que es por donde los gobiernos implementan el atropello a los derechos humanos de las comunidades de la sociedad que ejercen legítimamente su derecho a expresarse de forma crítica. Todo eso está planteado y es, digamos, lo absolutamente distinto a lo que por ahora rige el país con la Constitución de los 70. Lautaro, en la contingencia política también, recordemos que antes del día 15 y 16 de mayo el gobierno se compromete a avanzar en estos mínimos comunes que se han comentado tanto. Incluso establece un plazo que la semana siguiente a las elecciones del 15 y 16 que estamos mencionando va a presentar proyectos como, por ejemplo, esta renta universal de emergencia. Sin embargo, hasta la fecha, hasta el día de hoy, miércoles de la mañana, no se ha presentado ninguna de estas indicaciones. ¿Esto revela, a su juicio, desidia política, interés electoral que tenía el gobierno? ¿Qué lectura política hace usted al respecto? Bueno, la primera es el error político de haberle concedido un tiempo de gracia al gobierno, permitiendo que hiciera bicicleta, que postergara pronunciamientos angustiosos y urgentes que tiene la población en cuanto a políticas de Estado para enfrentar la pandemia. Esta frivolidad, para decirlo así, en cuanto a los tiempos que se le pone a los llamados mínimos comunes, no tiene nada que ver con la necesidad urgente de tener respuestas hoy día. Y nosotros hemos hecho una crítica a eso. Segundo, nosotros tenemos que velar, más allá de los mínimos comunes, por cuáles son los mínimos que el pueblo necesita como respuesta. Y entre ellos está el ingreso básico universal, está el monto del salario mínimo que tienen los trabajadores, está la estabilidad desde el punto de vista del futuro laboral. O sea, hay una cantidad de cosas, además de las políticas hacia la primera línea en lo que es la batalla sanitaria y los trabajadores de la salud primaria y la salud hospitalaria. ¿Cuál es la razón? Yo creo que la razón es la que han tenido que descaretarse todo este tiempo. El gobierno de Piñera es un gobierno a toda prueba, como el gobierno de los empresarios, del gran capital, el gobierno del sistema neoliberal, que va a buscar, como sea, en medio de la peor de las crisis sociales, salvar al máximo lo que hoy día está cuestionado y que no tiene más tiempo posible de sobrevivir. Por ejemplo, el sistema previsional y la AFP. Y desde esa perspectiva, yo no sé, digamos, cuál va a ser la respuesta que va a dar y cuál va a ser la respuesta que el Parlamento, y particularmente el Senado, va a aceptar como la medida de lo posible. Es decir, en este marco está moviéndose esta negociación que nosotros hemos cuestionado, porque si no hay una posibilidad en medio de una cosa tan trágica con los niveles de contagio, los niveles de gente que fallece y que debe estar viva, nada de eso obliga a los políticos de un sector a jugar un papel mucho más intransigente, no por postudez, sino por esta angustia del pueblo. Pero bueno, está probándose aquí los distintos sectores políticos. Y el gobierno también se está probando en que, evidentemente, por sobre cualquier cosa para ello está salvar el país. Aquí, y esta va a ser la tragedia, en la medida que avance la correlación, incluso en las luchas electorales, que hacen irreversible el camino hacia propinarle de una derrota estratégica al sistema neoliberal, van a haber más pataleos de ahogados, van a haber más medidas desesperadas, va a haber más daño al pueblo, y nosotros tenemos que tener conciencia de eso. Tenemos la certeza, ¿no?, legalmente, de que el plebiscito de salida, Lautaro Carmona, tiene un voto obligatorio. La gente tendrá que ir a votar de forma obligatoria para poder aprobar o rechazar lo que elabore la convención. Usted y la colectividad que usted es parte, el Partido Comunista, ¿son partidarios del voto obligatorio, establecerlo como tal para los próximos comicios electorales? Sin ninguna duda. Yo creo que en tiempos de transformaciones tan fuertes, la ausencia, el vacío de posición en cuanto a ser parte de activa del cuerpo ciudadano está en una, primero, un desencanto de millones de personas frente a las verdaderas estafas que se han hecho con políticas que engañan, y esto entonces es un desencanto de gente informada, de gente incluso que fue, que estuvo involucrada activa en la política, pero los tiempos que vienen, como son tiempos tan de tanta transformación, debe ser inequívoco. Creo que una fuerza de transformación jamás, ni por un espacio transitorio, podrá temerle a la soberanía ciudadana como expresión democrática del pueblo, con una condición y obligación para todos los que estamos en esta actividad con un rol que jugar. Hacer todo para que los niveles de información con los cuales cada una y uno tome posición sean lo más completo, lo más transparente, lo más riguroso con la verdad, y no haya el abuso que hay por hoy, que por la vía de la descalificación, por la vía de la omisión, limitar uno de los planteamientos de base. Entonces, yo confío en que el día de mañana, a propósito de una nueva constitución, se creen las obligaciones que garanticen un pueblo plenamente informado, que vaya a votar todo el mundo, será una cualidad, un factor de fuerza, una determinación de la soberanía que en forma legítima el pueblo va a hacer uso para determinar el camino de instalación de un nuevo modelo de desarrollo y de un país plenamente democrático. Esperamos todos eso mismo. Lautaro Carmona, secretario general del Partido Comunista de Chile, le agradecemos su gentileza habitual de los miércoles acá con Radio Nuevo Mundo. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Un saludo muy grande a todos y todos los auditores. Perfecto. Esté muy bien. Muchas gracias. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo. Solo la verdad.